Emisoras hay muchas. Emisoras hay muchas. Pero la más escuchada, solo una. Contacto 917. Otro despecho. Otra noche que se la pasa viendo el techo. Otra discusión que hace que se vaya en retroceso. Tan escaso los besos. Ey, un traguito más. A su manera no lo tiene de luto, un perreo sucio, de esos que hacen que antes se le subieran. Se la pasa viendo el techo. Y en el beat, Don Miguel. Éxitos. Solo éxitos. En contacto FM 917. Solo éxitos. Solo éxitos. En contacto FM 917.